Muy buenos días, usuarias. Muy buenos días, usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Comenzamos la Brújula del Sur. Martes 10 de septiembre de 2013. Y comenzamos con música hecha en el Caribe. Rita Indiana y Los Misterios. Ese cover del tema Dulces Sueños. Incluido en el disco El Juidero. De Rita Indiana y Los Misterios. Reciban el saludo de toda la gente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de su titular Fidel Barbarito, también el saludo de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y del equipo que se encarga de coordinar la emisora, Vladimir Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. Luis Arloyo se encuentra al control técnico de la estación a esta hora. Indira Carpio produce La Brújula del Sur y Ernesto J. Navarro conversa con ustedes por acá de este lado del micrófono. Recuerde que vamos hasta el punto de las 9 de la mañana. Los puntos de encuentro: Alba Ciudad es nuestra cuenta en Twitter, arroba Alba Ciudad. Nuestra página web es www.albaciudad.org. Y si quiere mandarnos algún mensaje de texto, está disponible el 0416-921-0113. 0416-921-0113. ¿Quién más me falta? Si usted nos está escuchando en la Radio Rebelde de Katia, también nos puede enviar mensaje a través del Twitter, arroba Radio Rebelde 915. O el 0416-523-9385, 0416-523-9385, que una vez que lleguen los mensajes de la Radio Rebelde de Katia, Juan nos los hace llegar para acá, para la vuelta. Dicho esto, 8:15 de la mañana, comenzamos. Buscando las coordenadas. Los ojos del mundo están puestos en Siria y nosotros vamos a seguir repasando información relacionada con este país. También vamos a comentarles algo relacionado con la finalización o el final de las investigaciones, quiero decir, de la tragedia de Amuay, resultados presentados por el ministro venezolano de Petróleo y Minería. Y nosotros le vamos a comentar también algunas cosas de eso. Así que quédese en su sitio, póngase cómodo, acompáñenos, que comenzamos la Brújula del Sur. Nosotros siempre sostuvimos la comodidad de otros. Con estas manos hicimos sus casas grandes, sus edificios de lujo. Peleamos sus guerras, buscamos su oro. Con desprecio nos llamaron así, la mano de obra. Pero nos cansamos, ahora estamos intentando pensarnos. Decidimos que estas manos ahora son para construir otra vida. Una donde no haya dueños ni esclavos. Una donde la historia sea otra. La de nosotros, la colectiva. Buscamos las coordenadas. Norteamérica. Bien, miramos entonces hacia la parte norte del continente americano. El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Harry Reid, ha suspendido la votación prevista para este miércoles sobre la acción militar en Siria mientras la comunidad internacional discute la propuesta de Rusia sobre la resolución del conflicto. Harry Reid ha declarado que será beneficioso suspender la votación mientras las discusiones internacionales sobre el uso de armas químicas en Siria sigan en curso. Dijo además que es importante lo rápido que lo podemos hacer, sino lo bien que lo podemos hacer. El auxiliar jefe de la mayoría demócrata del Senado ha dicho a la cadena NBC News que la posibilidad de la solución diplomática que involucre a Rusia es el mayor factor que puede explicar la decisión. Por su parte, el presidente Barack Obama sugirió una entrevista con 6 cadenas televisivas que la disposición de Siria para poner sus armas bajo control internacional podría dar al Congreso más tiempo para decidir si le otorga autoridad para atacar. No creo que puedan ver una sucesión de votaciones esta semana o en cualquier momento futuro, dijo Obama. El Senado de Estados Unidos retomó sus actividades este lunes. Tenía previsto someter a votación este 11 de septiembre una resolución aprobada previamente por el Comité de Relaciones Exteriores que autoriza una intervención limitada en Siria por un periodo de 90 días sin la presencia de tropas en el terreno. Les cuento más, el Banco de América, la segunda entidad bancaria comercial más grande de Estados Unidos, ha decidido despedir a 2.100 de sus empleados. Los despidos en 16 sucursales de este banco afectan la sección de préstamos hipotecarios, ya que con el alza de las tasas de interés en Estados Unidos existe una menor necesidad de personal para ocuparse de los créditos morosos. Según Victoria Stilwell, reportera de la agencia Bloomberg, los despidos tendrán lugar antes de finalizar el próximo año. El año pasado, el mencionado banco, es decir, el Banco de América, materializó el despido de 16.000 empleados para reducir los gastos debido a la disminución de sus ingresos. Y la tormenta tropical Humberto ganó en organización e intensidad y sus vientos máximos sostenidos se incrementaron hasta 100 kilómetros por hora con rachas superiores. Esto lo dijo el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. A las 5 horas, hora de Estados Unidos, su región central fue estimada en 14.4 grados latitud norte y 26 grados en el oeste. Es decir, se encontraba unos 240 kilómetros al sur de las islas de Cabo Verde en el Atlántico lejano. El huracán Humberto se desplaza hacia el oeste con una velocidad de 15 kilómetros por hora y su presión mínima ha descendido. Se pronostica que en las próximas 48 horas esta tormenta tropical inclinará su trayectoria hacia el noroeste con una disminución de velocidad para este martes, seguido por un giro hacia el norte el día miércoles. Este organismo meteorológico, el octavo actual de la temporada ciclónica, se intensificará aún más con la posibilidad de convertirse en huracán, se informó este martes. La temporada ciclónica de este año en la región del Atlántico, Mar Caribe y el Golfo de México, los expertos pronostican entre 13 y 20 huracanes o ciclones tropicales, de los cuales entre 7 y 11 llegarían a ser huracanes. Algunos de ellos pronostican de gran intensidad. Ocho de la mañana, 20 minutos. Ponemos algo de música. Ya venimos con más. Esto es La Brújula del Sur. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, when I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. No, no. And feeling good was easy, love, when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah. From the pin. To mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. But if feeling good was easy, loud when he sang the blues. Hey, feeling good was good enough for me. Mm-hmm. Good enough for me and my Bobby. Hey! Buscamos las coordenadas. Europa. Los maestros griegos iniciarán el nuevo año escolar con la continuación de huelgas para expresar su rechazo al despido masivo del sector público y la transferencia forzosa exigida por los prestamistas internacionales. Esto dijeron el lunes las uniones laborales. El año escolar se iniciará este miércoles en Grecia y el gobierno tiene que elaborar una lista de profesores que pasan a, entre comillas, reserva laboral, bajo un riesgo posible de despido, para convencer a los prestamistas que merecen más rescate financiero. La llamada troika, compuesta por la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, visitará Grecia el día 22 de septiembre para realizar una inspección tras haber advertido de que si no se aplican nuevas medidas de austeridad ya acordadas van a cortar la financiación a Grecia. En este sentido, los maestros de la Federación de Profesores de la Enseñanza iniciaron planes para celebrar 5 días de huelga al iniciarse el 16 de septiembre, pues opinan que cualquier despido o transferencia forzosa dañará aún más las familias afectadas por las medidas de austeridad. Seguimos en Europa. Unas 180 marchas, mitines y otras formas de protesta están programadas hoy en todo el territorio francés para rechazar el proyecto de reforma del sistema de jubilaciones impulsados por el gobierno y además para rechazar el creciente desempleo. Las acciones fueron convocadas por la poderosa Confederación General del Trabajo, la CGT, Fuerza Obrera, Solidarios y Federación Sindical Unitaria, mientras la Confederación Francesa Democrática del Trabajo, cercana al gobierno, se abstuvo de participar. En el centro de la protesta está la intención del Ejecutivo francés de elevar el tiempo de cotización laboral de 41 a 43 años para tener derecho a una pensión completa al momento del retiro. La medida afectará a todos los trabajadores nacidos a partir de 1973, es decir, a los que ahora tengan 40 años de edad, quienes representan el grueso de la población laboral. De acuerdo con las estadísticas, la edad promedio para acceder al puesto fijo en Francia es de 27 años, lo cual significa que para disfrutar de un retiro completo es necesario trabajar hasta los 70 años. Y el Congreso de Diputados de España debatirá hoy una propuesta de la oposición para impedir que el oficialista Partido Popular siga obstaculizando los pedidos de comparecencia del presidente del gobierno, Mariano Rajoy. En concreto, el órgano legislativo analizará una iniciativa del Partido Socialista Obrero Español que reclama una reforma del reglamento de la Cámara Baja para que el Partido Popular no pueda rechazar las solicitudes de rendición de cuentas del jefe del Estado. Con su proposición, el PSOE pretende evitar que el Partido Popular, con la mayoría absoluta en ambas cámaras, bloquee la comparecencia del mandatario si le exigen toda la fuerza de la oposición con representación parlamentaria. 8 de la mañana, 27 minutos. Ya volvemos con La Brújula del Sur. Somos una ciudad que crece y se organiza. Somos Alba Ciudad. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Hace poco veníamos por ahí por una carretera y mi hija María es la que me decía: papá, qué cosa la tuya. Yo paré toda la caravana, la seguridad, ven acá, ¿por qué? Porque vi una perrita flaquita por la orilla del camino. la pobre perrita arrastrándose. Yo la veo, me tocó verla, yo no, otros la vieron. Pero yo la veo, dije, no, y pasamos de largo. Yo dije, para la caravana. ¿Por qué? ¿Qué pasó? La perrita. Pero en una sabana por allá lejos, no había pueblo cerca. Yo digo, ¿esa perrita qué va a comer? Ah, seguramente algún carro la atropelló y tenía la patica totalmente fracturada en varias partes y se le había quedado así. Pues. No puede caminar la perrita y anda arrastrándose flaquita, sola por la orilla de una carretera. ¿Cómo uno va a pasar por un lado como si no pasara nada, chico? Ese es un ser vivo. No es la perrita esa de las mascotas, tú sabes. Pero es una perrita. Bueno, ya la están operando. Hay que operarla, hay que acomodarle su patica, ¿vale? Se hubiera muerto de hambre. O le pasa por encima otro carro más. Ahora, ¿qué digo? Eso, ese grado de sensibilidad, uno tiene que y uno puede desarrollarlo. La capacidad de amar es infinita. Es infinita. Infinita. Desarrollémosla. Creo que esos son valores esenciales para poder construir el socialismo. Sin esos valores, todo sería mentira. Todo sería falso. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. El colectivo Venezuela Rock te invita por tercer año consecutivo al festival Rock por la Paz 2013. Con más de 24 agrupaciones de rock, una por cada estado del país. Acércate a la Fuente de Plaza Venezuela en Caracas este sábado 21 de septiembre a partir de las 9 de la mañana. Día Mundial de la Paz. 24 agrupaciones. Apoya el rock nacional. Nacional. Cultura, herramienta de liberación. Alba Ciudad, herramienta de la revolución. Estamos de vuelta. La brújula del sur. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Bien, le decíamos al principio del programa, noticia en los medios de comunicación desde ayer. Y es que factores externos a Petróleos de Venezuela penetraron en agosto de 2012 de manera subrepticia a la refinería de Amuay, ubicada en el estado Falcón, al occidente de Venezuela, para perpetrar un sabotaje sobre una bomba de una esfera de olefinas, un hidrocarburo producido mediante la refinación de crudo. El sabotaje consistió en aflojar 7 de 8 espárragos de la bomba 2601, ubicada al sur del bloque 23 de almacenamiento de estas sustancias. Los pernos, desajustados casi totalmente de manera intencional, se hicieron para crear una tragedia en la industria que quebraron producto de un proceso de fatiga mecánica. Así se demostró por un informe presentado por el Comité de Investigación de PDVSA sobre la explosión ocurrida a la 1 y 7 de la madrugada de este sábado 25 de agosto, que ocasionó la muerte de 47 personas, 135 lesionados, daños materiales a 11 tanques de almacenamiento de la refinería, 8 esferas y 8 bombas, tuberías de instrumentación asociadas y una subestación eléctrica, la devastación del destacamento 44 de la Guardia Nacional y efectos sobre la empresa. El proceso de recolección de evidencias, 7 espárragos de la bomba 2601 del bloque 23 no estaban entre los restos del aparato, son elementos que alcanzan el cabezal de la bomba en su base, la parte más robusta de acuerdo con el diseño del fabricante y que, dato importante, en los 52 años de esta refinería jamás había fallado, precisó el presidente de Petróleos de Venezuela. De esto le queremos contar más a continuación. Coordenada telefónica. 8:33 de la mañana en la línea se encuentra David Paravicini, es experto petrolero. El día 29 de agosto del año 2012, en este mismo espacio conversamos con él hace un poco más de un año y entre otras cosas decía lo siguiente, quiero leer un minuto con el permiso del profesor que ya está en la línea. Decía textualmente, Aunque soy militante y patrullero del PSV y a lo mejor con lo que diga estaré siendo indisciplinado, estoy absolutamente convencido de que eso fue un acto de sabotaje. Profesor Paravicini, buenos días. ¿Se confirmaron sus sospechas? ¿Se ha dicho formalmente que lo ocurrido en Amuay fue un sabotaje? ¿Aló? Se nos fue la línea. 8 de la mañana, 33 minutos. Vamos a retomar la llamada con el profesor David Paravicini, experto petrolero, analista de temas relacionados con la industria petrolera, y citábamos una entrevista que él hiciéramos en este mismo espacio el día 29 de agosto del año 2012. Hay que respetar las líneas del presidente Chávez, dijo en ese momento. PDVSA es una de las 3 empresas petroleras más grandes del mundo, con rendimiento y eficiencia entre las mayores del planeta. Entre los estándares internacionales, las refinerías venezolanas están en los primeros puestos. PDVSA es el corazón de la transformación de Venezuela, nos decía el profesor Paravicini. Profesor, lo tenemos de nuevo en línea. Muchas gracias por atendernos. Le decía a nuestras usuarias y usuarios que el año pasado, el día 29 de agosto, usted nos decía que estaba convencido por conocer la industria petrolera de que lo que había ocurrido allí era un acto de sabotaje. ¿Se ha confirmado su sospecha? ¿Cuál es la impresión de los informes presentados hasta el momento? Bueno, claro, esta demostración que ha hecho el presidente de PDVSA y el ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, bueno, es una información completamente técnica. La decisión que yo había tomado, o sea, la información o la presión que yo tenía era base simplemente a la política y el conocimiento de la industria petrolera, sobre todo yo trabajé en una tubería de gas, en Urgas, un tubo que va desde Anaco hasta El Palito, más de 400 kilómetros de tubo, y sé cuáles son las condiciones de seguridad a las que están sometidos los que son los sistemas de que manejan gas. Porque un accidente en una tubería de gas es mortal. Aquí en Venezuela hemos tenido varias experiencias, bueno, luctuosas. Uno fue la explosión de una tubería de gas en San Rafael del Haya, desapareció el pueblo, explotó el tubo, se hubo un escape, hubo una explosión y desapareció el pueblo San Rafael del Haya. Después tuvo la explosión del tubo allí en la carretera del regional del centro, que también eso fue en los años 90, y también tuvimos un accidente aquí cerca de Maturín, en una tubo de gas de 1.200 libras. Es decir, el tema de gas es sumamente delicado. Y en instalaciones como las refinerías, las precauciones, lo que se llaman los sistemas de seguridad, son triples, cuádruples, lo que llaman redundancia. Entonces usted le pone una seguridad y a la seguridad le pone otra y después le pone otra más. Porque son, cada falla que se produce así son realmente mortales. Y más en una refinería. Es imposible que se hubiera podido producir una fuga de ese volumen, de esa magnitud, sin que se hubiesen disparado los sistemas de seguridad. Tenía que haber una acción deliberada, consciente, de que se produjese la falla, no fuese detectada, y fuese inevitable pues impedir el resultado fatal pues que hubo. De manera que la quiero un poco para los usuarios y las usuarias, de que fue un análisis de tipo político, uh-huh. Y que nos llevó a, y por supuesto con un conocimiento de la base técnica de lo que significa el tema del manejo del gas, lo que a mí me llevó a esa conclusión inmediatamente, pues, conocer el accidente de este dato, pues, ¿no? Y lo otro, cómo reaccionó los factores Globovisión, que la explosión esa fue como a la 1:30 de la mañana, se produce el accidente y 5 minutos más tarde había una cámara de Globovisión mostrando el incendio. Unas declaraciones después, posterior, y que dio, después de las elecciones, inclusive, donde resultó electo el presidente Chávez el 7 de octubre, donde una Fausto Mazó, que es un periodista de derecha desde Miami, escribe y se dirige a la gente de la derecha y le dice, es para que ustedes aprendan que ni siquiera el sabotaje, así mismo lo escribió Fausto Mazó, por cierto que no está en Venezuela, ni siquiera el sabotaje o las acciones que se pretendieron con Amuay dieron el resultado que pudiera perder el presidente Chávez. De manera que son muchos los elementos políticos que son indicadores de a lo que es capaz esta gente y de cómo inclusive hoy, y yo coincido con las denuncias que está haciendo el presidente Maduro, en que todavía esta derecha que es capaz de producir matanzas, golpes petroleros, explosiones en refinerías, son capaces de las cosas más atroces con tal de recuperar el control de las materias primas, entregarle este país de nuevo a los Estados Unidos o el imperialismo. Y por eso es que yo llamo, pues, a todo el mundo a estar atento. Tenemos que contribuir con nuestra participación diaria a fortalecer el poder popular, las comunas, el gobierno del pueblo, con la crítica y la autocrítica, tratar de mejorar las cosas que no están saliendo bien o de todo bien, pero con toda la certeza de que esta derecha fascista lo que quiere es producir muerte, desolación y la entrega de nuestro país y de Venezuela y de sus recursos a factores externos, que también, por supuesto, tiene un enorme problema y quiere obtener las materias primas gratis, pagarlas a precios miserables y, sobre todo, mano de obra esclava en nuestro país. Se ha demostrado científicamente que lo ocurrió fue un sabotaje. ¿Ahora qué procede, profesor? Bueno, yo creo que el proceso es esto un poco que he estado, ya hice mención anteriormente. Primero, la población organizarse, ser consciente de estas cosas que estamos hablando. La formación, la fundación de un nuevo país, ese país el que soñó el presidente Chávez, del cual nos dejó una ruta de acción con el plan de la patria. Recuerdo que eso tiene ya una, nos habla de la formación y la fundación del Estado comunal, uh-huh, en sustitución del Estado burgués, y la reminiscencia del Estado colonial que hoy todavía tenemos en Venezuela. Esa organización y esa participación tiene que expresarse no solamente en las comunas, en las ciudades, digamos, en las organizaciones comunales, en lo que se ha denominado la nueva geometría del poder, sino también tiene que mostrarse en la clase obrera de los trabajadores, la clase de los trabajadores, en ir asumiendo cada vez más el control de tanto las operaciones, el mantenimiento, como la gerencia de la propia empresa. Yo creo que son de las grandes tareas que son las que hacen irreversible este proceso. Eso no quiere decir que las cosas van a salir bien a la primera vez. Eso es como un muchacho que está montando bicicleta, pues se cae una vez, se cae dos veces, pero hay que pararse, montarse la bicicleta y darle, y fundar ese país, corrigiendo los errores, insistiendo, formándonos, capacitándonos. La formación ideológica es fundamental para entender qué es lo que pasa. El concepto histórico. Si hace falta estudio, capacitación, preparación y asumir el control de la gerencia, de las operaciones, de lo que es una producción, para que, bueno, podamos salir de este Estado que nos legó esa Cuarta República, esa República, digamos, de producto del imperialismo, primero el español, después el británico, europeo y después finalmente el estadounidense. Tenemos que sacudirnos esos sistemas de dominación, y eso es solamente con base a conciencia revolucionaria y el conocimiento que nos produce la liberación, ya en términos, pues, de nuestra economía. Profesor, está en manos, entre comillas, ineptas, la industria más importante del país. No, ¿cómo va a decir eso? La industria más importante del país está en manos de gente que ha mostrado enorme capacidad. Por ejemplo, en controlar lo que fue ese sabotaje, sabotaje brutal, que estaba destinado a destruir completamente el complejo refinador de Paraguaná. RP. Correcto. Sin embargo, esos trabajadores y esa gerencia, con sus errores, no vamos a decir que son perfectas, con los errores que tienen, fueron capaces de superar, ya habían superado el paro petrolero, ahora se superó una acción de sabotaje como esa. Lo decía. No quiere decir que no haya cosas que hacer, por supuesto que hay cosas que hacer, hay que aumentar los niveles de participación de los trabajadores, porque para poder haber hecho ese sabotaje, vamos a tomarnos también en cuenta, hay que haber estado adentro de la industria, hay que poder haber estado adentro para, bueno, siguiendo la información y la investigación profunda que hicieron, haber soltado esos tornillos, esos pernos, y haber posado el cazador ese accidente, tiene que ser desde adentro. Eso muestra que tenemos fallas a lo interior que tenemos que corregir. Pero eso quiere decir que la industria sea incompetente. De hecho, Venezuela, dependemos de eso. Y eso es lo que le molesta a los factores de la derecha y sobre todo a los factores internacionales. Que PDVSA sigue siendo la palanca fundamental para el desarrollo de este país, y la posibilidad para salir de la dependencia, para ser un país que no dependa de la renta, necesitamos aplicar los conocimientos, las habilidades gerenciales de PDVSA en el funcionamiento de todo el país, de todas las otras áreas donde está hoy PDVSA inmersa, que es el área de alimentación, el área de formación y educación, en el área de salud, en el área de construcción de viviendas, en el área industrial, en el área agrícola, es decir, una serie de otros aspectos donde desde PDVSA se transmite sus habilidades gerenciales, sus habilidades de adelantar proyectos, y que hace muchísima falta para poder aspirar a que Venezuela salga de la dependencia en la que hoy está. Profesor, yo quiero finalizar con esta pregunta, y tomando como referencia, que los reclamos de cero impunidad que surgen diariamente desde sectores de la izquierda venezolana. Le pregunto, usted que conoce industria petrolera, ¿existen mecanismos para poder llegar hasta los autores materiales en principio de un hecho tan abominable como la tragedia de Amuay? Por supuesto que sí hay. Insisto en la propuesta. Si pareciera genérica o digamos que es como de una... No es un discurso, pues no, uh-huh. No es un discurso vacío. Es la única forma de ir venciendo todas esas situaciones que se producen de incompetencia, que no vamos a decir que no las hay, o de algunas cosas donde hay fallas dentro de la industria, es con un aumento de la participación de los trabajadores. Los mismos trabajadores petroleros, revolucionarios, desde sus posiciones, han llamado la atención sobre la necesidad de democratizar lo que es la vida laboral, no solamente en términos, estamos hablando en términos de las reivindicaciones económicas, sino en términos de su participación en la toma de decisiones en cuanto a mantenimiento, inversiones, operaciones, que es lo que puede inclusive llevar a una mayor certeza sobre quién está dentro de la industria, quiénes están operando, quién es quién allí. Es decir, solo con una participación así se puede garantizar no solamente que no haya impunidad, sino además garantizar es que no haya, que ya se disminuya enormemente cualquier posibilidad de falla, y no solamente es para mejorar las fallas, sino para mejorar inclusive la producción, ser más eficientes en el uso de los recursos, haya menos distracción de las compras, muchísimo más precisión en las inversiones. Que eso se puede hacer es mucho más efectivo con la participación de los trabajadores que hoy la están reclamando. Desde la Federación Única de Trabajadores Petroleros se está reclamando desde distintos sindicatos dentro de la industria petrolera en distintos sectores. Entonces, lo que es que oír, yo llamo al ministro Ramírez, que tiene que pegar la oreja al suelo porque están los trabajadores reclamando una mayor participación para con esto ser muchísimo más eficiente y además poder impedir efectivamente quienes sean responsables, bien por ineptos o bien por conspiradores contra el país, sean castigados, sean detectados, señalados, castigados. Profesor Paravicini, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Nuevamente bueno, acá no, gracias a ustedes. Un gran abrazo. Un abrazo. David Paravicini, experto petrolero, profesor universitario, analista de temas relacionados con la energía. Lo citamos hoy a La Brújula del Sur. Hace un año decía desde su análisis político y técnico que en su opinión lo ocurrió en Amuay era un sabotaje. Ayer el Comité de Investigaciones, encabezado por el presidente de PDVSA, el ministro Rafael Ramírez, bueno, ratificó lamentablemente la sospecha. Fue un acto alevoso de sabotaje que acabó con la vida de más de 40 personas. 8 de la mañana, 46 minutos. De la mañana 47 minutos y es momento de que les despachemos algunos datos de nuestra sección ¿Sabías qué? ¿Sabías que expertos internacionales tienen pruebas claras de que los videos y fotos de las víctimas del ataque químico en los suburbios de Damasco han sido falsificados? Informó el gobierno de Rusia. ¿Sabías que en un comunicado oficial fechado en Moscú, el Ministerio Ruso de Relaciones Exteriores detalla que las imágenes fueron fabricadas con anticipación? ¿Sabías que el comunicado ruso asegura que durante la sesión número 24 del Consejo de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, que tuvo lugar el 9 de septiembre en Ginebra, numerosos expertos presentaron testimonios de los testigos que fueron unánimes en afirmar que habían sido los rebeldes quienes habían usado armas químicas el pasado 21 de agosto en Guta, el suburbio oriental de Damasco. ¿Sabías que la Cancillería rusa detalla que los respectivos informes han sido entregados a la Comisión Independiente que se dedica a investigar los ataques químicos en Siria? ¿Sabías que Estados Unidos y sus aliados intensificaron la retórica bélica hacia Siria después de este ataque en Guta? ¿Sabías que Rusia y Siria están elaborando en estos momentos un plan concreto de cómo realizar el traspaso de los arsenales químicos sirios a un control internacional? Esto lo comunicó también el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov. ¿Sabías que el canciller ruso puntualizó que la iniciativa de trasladar este tipo de armamento a determinados lugares seguros en territorio sirio y destruirlos después no es precisamente una iniciativa rusa? ¿Y sabías que de acuerdo con un documento secreto filtrado en marzo de 2012 por WikiLeaks, personal de la OTAN se encuentra en Siria desde el año 2011 para preparar un cambio de régimen? Buscamos las coordenadas. Suramérica. Ya sobre los minutos finales les cuento más de la parte sur del continente. Unos 330 mil profesores y más de 15 mil colegios públicos paralizan hoy sus labores en una masiva protesta por tiempo indefinido encabezada por la Federación Colombiana de Trabajadores de Educación en rechazo por los incumplimientos reiterados del gobierno. Aunque poco a poco el país estaba volviendo a la normalidad después de las duras jornadas de tensión por el paro nacional, que hoy a 23 días de iniciado se mantiene vivo, lejos de cesar, la insurgencia social sigue creciendo. Los educadores afirman que el paro estará en pie hasta que el Estado cumpla con los pagos atrasados desde el año 2002 y abogan por un decreto que reglamente el régimen de salud del magisterio para que exista un marco jurídico, porque dicen hasta ahora solo está soportado por los contratos de salud. Estamos hablando de 330 mil maestros, 8 millones de alumnos, 5 millones de familias, y con la mesa ampliada nacional estudiantil, entre todos seríamos unos 12 millones de colombianos. Esto lo dijo Luis Gruber, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. El presidente de la República, Nicolás Maduro, señaló ayer que el retiro de Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene vuelta atrás. Mientras estemos aquí, no dejaremos que nadie mancille a Venezuela, nadie se mete con Venezuela, ya basta. Se le acabó el tiempo a la CIDH, puntualizó el presidente venezolano. Esto es porque a partir de hoy se hace efectivo la salida de Venezuela de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyos órganos son la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Es bueno que recordemos, dijo el presidente, que fue una iniciativa, digamos, positiva para proteger los derechos humanos en el continente, crear la CIDH. Venezuela fue de los primeros países en adherirse al convenio de San José que le dio origen. Pero se ven ustedes que Estados Unidos no forma parte del sistema de derechos humanos, no reconoce la jurisdicción de la Corte ni la Comisión. Ah, pero son unos vivos, dice. La sede de la Comisión, ¿dónde queda? En Washington. Casi todos los participantes y la burocracia que forma parte de la CIDH están capturados por los intereses del Departamento de Estado, indicó el presidente Maduro. Subrayó que fue el presidente Chávez quien tomó la determinación de retirarse de dicho ente. Ha sido una de las mejores decisiones que el comandante ha tomado. Rememoró que el reconocimiento de la CIDH que le dio al gobierno de facto de Pedro Carmona Estanga durante el golpe de Estado del 2002, y también resaltó que del 2002 a 2005 la CIDH persiguió a los gobiernos progresistas de la región e incluso protegió a dos venezolanos implicados en actos de terrorismo contra consulados de otros países. Tengo que comentarles también brevemente que hoy a las 6 de la tarde, para que todos lo sepan, estará en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño el maestro Eduardo Galeano, un hombre de los imprescindibles, de lo que más luces le ha dado a este continente. Estará hoy haciendo unas lecturas de su nuevo libro en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño a partir de las 6 de la tarde. 8 de la mañana, 56 minutos. Ya nosotros llegamos al final de este espacio. Les agradecemos a todas y a todos la compañía y esperamos encontrarnos mañana a la misma hora por el mismo Vaticanal para hacer la brújula del sur. Que tengan un feliz día. Chao.